Bendiga, mi amor. Eso es. Dios te bendiga, Mari. Dios te bendiga mucho. Eso es. Mire, hermano, vamos al Salmo 78, versículo 32. Salmo 78, versículo 32. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y vamos a traer una, ¿verdad? Una palabra conforme Dios la nos estaba ministrando. Gloria a Dios para que seamos edificados en esta maravillosa mañana. Biel Fonseca dice, ¿cuándo estarán en Orlando o Kissimmee o Tampa? Les queremos invitar a comer, es necesario. Es en serio, les amamos, Julito, Ángel, su hermano Fonseca y mi amada esposa Cindy. Qué bueno, Fonseca, Dios te bendiga mucho, mi hermanito. Para adelante, bueno, nosotros, es que todavía, Héctor va a estar por allá por Tampa, Héctor va a estar por Tampa y por Kissimmee, pero... Sí. Llegar allá y va a estar el hermano Héctor. Seguro, llegar allá ahí para que trates de seducir a Héctor y para que te lo lleves a comer. Pero nosotros todavía, ¿verdad? Todavía no estamos en ese... No hay agenda para allá. Gloria a Dios, vamos para adelante, que Dios es maravilloso. Mire, oiga bien, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es, hermano, el cuento de nunca acabar. El cuento de nunca acabar. Ese es el tema de hoy. El cuento de nunca acabar. Salmo 78, versículo 32. Salmo 78, versículo 32. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión linda de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, gloria al nombre de Jesús, y se acordaban de que Dios era su refugio. Leemos desde el 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Julito, llévanos en oración. Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, humillados, Señor, y postrados delante de ti, reconociendo que eres la máxima autoridad, el único salvador, Señor. Padre amado, mira, Señor, cuadra con nosotros esta palabra, Señor, dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos llevar este mensaje limpio, puro y claro, Señor. Sí, Señor. ¿Para qué? Para que la gente pueda atesorar este mensaje en las tablas de su corazón, Señor Dios de gloria. Te pido, Espíritu Santo, que tú lleves esta mensaje por las ondas radiales y lo aloje en los corazones de aquellas personas que lo vayan a escuchar, para que ellos puedan transmitirlo hacia adelante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Con esto queremos, Padre amado, que las almas se salven, sí, que sí, la gente se redarguya de pecado, que se instruyan, que se corrijan, sí, mira, sí, Señor, y que también, Señor, puedan arreglarse. Padre amado, en esta hora yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo espíritu contrario a esta palabra, Señor, sí, sea declarado inoperante, en el nombre, cancelado, Señor, y neutralizado en el nombre poderoso de Jesús. Así te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén, amén. Así que nos gozamos grandemente. Mira, hermano, oiga bien, mira qué bendición tremenda. Ayúdamele a Joel ahí para que me ponga una musiquita de fondo ahí. Gloria al nombre de Jesús. Mira, hermano, el cuento de nunca acabar. El cuento de nunca acabar. ¿Por qué el cuento de nunca acabar, hermano? ¿Por qué? Porque si usted analiza, hermano, si usted escudriña, si usted medita en la vida que muchas veces la gente vive, hermano, usted ve que es algo repetitivo, que es lo mismo que fue, lo mismo que será. Ve, eso lo dice la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. O sea que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo, hermano. No hay nada nuevo. Entonces, mire, lo que la gente le ha tocado vivir es algo repetitivo. Lo que usted y yo vivamos, hermano, es algo repetitivo. O sea que usted va a tener el mismo resultado que tuvo esa persona que accionó, que respondió, igual que usted lo está haciendo. Usted no va a tener ni más ni va a tener menos. Usted tiene que entender eso. Por eso es que este tema, hermano, nosotros quisiéramos, ¿verdad?, compartirlo en esta poderosa mañana para que quede grabada en tu mente, en tu corazón, que es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque este versículo que leímos hace un momento, hermano, mire lo que bien identifica aquí. Con todo esto, esto pecaron aún. Con todo esto, ¿qué dice la Biblia? Hicieron lo malo. Con todo esto, siguieron en pos de como a ellos bien les parecía. Con todo esto, ¿verdad? Ellos siguieron en su criterio. Con todo esto, ellos siguieron en su pensamiento. Con todo esto, ellos caminaron como bien le ha dado la gana. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué ponemos esto en balance, hermano? Porque hay gente que tiene conocimiento. Hay gente que sabe el evangelio que se le está predicando. Hay gente que conoce que hay un evangelio puro, que hay un evangelio verdadero. Pero con todo y esto, ellos pecaron aún. Con todo y esto, que conocen los límites. Con todo y esto, que conocen los linderos. Con todo y esto, que ellos saben cuál es el límite, hasta dónde ellos pueden llegar. Pecaron aún. En otras palabras, hicieron lo malo. Por eso es que la Biblia dice que los hijos, bendito sea el nombre de Jesús, que este pueblo, que dice la Biblia, que iba de continuo al mal, que este pueblo iba de continuo, o sea, que Dios les reprendía, Dios los corregía, andaban bien un tiempo, pero luego que volvían a lo mismo. Entonces, hermano, este es el cuento de nunca acabar, porque si se hubiera quedado... Porque si se hubiera quedado en el tiempo antiguo, hermano, hubiera sido una maravilla. Si se hubiera quedado en el tiempo pasado, hubiera sido una maravilla. Pero todavía el día de hoy hay gente, hermano, que sigue tropezando con la misma piedra. Hay gente que sigue tropezando con lo mismo. Hay gente que sigue cometiendo los mismos errores. Hay gente que sigue cometiendo las mismas barbaridades. Hay gente que sigue teniendo el mismo resultado. Porque es que tú tienes que entender algo en esta poderosa mañana. Que si tú decides accionar, que si tú decides revelar, conducirte como bien se han conducido hombres que han caminado de espaldas a Dios, pues sencillamente tú no esperes otro resultado que no sea el mismo que ellos tuvieron. ¿Sabe? Esto no es algo muy profundo, no es algo muy, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, no es algo muy, muy allá, muy elaborado. Esto es algo simple, algo muy, muy, muy, muy, muy simple, hermano. De tal manera que nosotros lo podamos entender, lo podamos internalizar, que nosotros tenemos que entender que es el cuento de nunca acabar, porque esta gente, hermano, conocían lo que era correcto de hacer. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pecado es que saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso les he contado como pecado, porque hay gente que conoce la manera correcta de conducirse, hay gente que conoce la manera correcta de accionar, hay gente que conoce la manera correcta de conducirse, pero con todo eso dice la Biblia que pecaron aún, o sea, hicieron lo malo aún. Mira, Julito, con toda la, ¿verdad? De cierta manera, con toda la ignorancia del conocimiento que tú tenías, con todo y eso había una conciencia que te dejaba saber lo que era bueno y lo que era malo. Amén. O sea, ¿es así o no, Julito? Es así, mi hermano, porque el libro de Romanos dice, le voy a decir lo que dice aquí en el libro de Romanos, mira lo que dice, y está bien claro, dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Ajá. O sea, pero al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Óyelo ahí. Y todos los que debajo de la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Ajá. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, escuche bien, gentiles, el que cuando no tienes a Dios, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándola o defendiéndole de su razonamiento. Ahí está. Que esto está bien claro, porque la palabra está diciendo, oye, tú quizás no le sirves al Señor, pero dentro de ti hay un conocimiento que te dice, tú tienes algo dentro de ti, que se llama la ley de Dios. Eso es. Un conocimiento, oye, por más o menos que sea, por poco que sea, tú tienes un conocimiento del Señor. Y sabe lo que es actuar correcto y lo que es actuar incorrecto. Sí, señor. Eso está claro ahí. Eso está muy claro. Entonces hay gente, hermano, que tú no puedes seguir en tu pensamiento de que no, que es a tu forma, o que es a tu manera, o que yo no le sirvo a Dios. No, ¿por qué? Porque ya hay un conocimiento y hay una conciencia, en cierta manera, que te señala. Hay una conciencia que, en cierta manera, juzga tus acciones. Entonces, mire bien esto, hermano, mire bien esto. Continúa diciendo, Con todo esto pecaron aún y no dieron créditos a su maravilla. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Que no dieron importancia a sus maravillas. No le dieron validez a lo que Dios hizo. No le dieron realmente peso a lo que Dios hizo. Y hay gente, hermano, que continúan caminando como bien a ellos les parece, pero han sido marcados por un testimonio. Han sido marcados por un milagro que Dios hizo. Han sido marcados por una intervención de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Ellos no le dieron crédito. Ellos no le dieron importancia. Ellos no le dieron validez. Ellos hicieron caso omiso a lo que Dios hizo tocante a ellos. Por eso es que Dios está trayendo esto, hermano, en esta poderosa mañana, porque hay gente que tiene que hacer un alto en su vida. No, tienes que hacer un alto, tienes que detenerte, tienes que meditar tocante a tus caminos, tienes que reflexionar, tienes que despertar, porque tú no puedes seguir parado en tu pensamiento, tú no puedes seguir, ¿verdad?, firme en tu manera de pensar. Tienes que entender que hay una manera correcta de hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una manera correcta de conducirse, hay una manera correcta de proceder. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa manera tú la tienes en tu mente, tú la tienes en tu corazón, tú la tienes en tu pensamiento. Lo que pasa es que tú has hecho caso omiso, y lo que Dios ha hecho tocante a ti, tocante a tu familia, bendito sea el nombre de Jesús, tú no le has dado importancia. No. No le han dado importancia, Julito. Hay gente, hermano, que está caminando de espaldas a Dios, y Dios los ha marcado con un testimonio, y Dios los ha marcado con un milagro, pero sencillamente tú no le has dado importancia. Mira, hay gente que tú te paras con hablar con ellos en la calle, y son gente que no le sirven a Dios, y cuando tú le dices, muchacho, tú le hablas de Dios, y tú dices, no, muchacho, si yo conozco a Dios, Dios me sanó a mí de tal cosa, o Dios hizo de tal cosa con mi vida. Muchacho, yo tengo un familiar que era lo más malo del mundo, y ese hombre ahora le sirve a Dios. ¿Sabe? Que Dios se va a ocupar, hermano, de que tú vas el día de mañana no tengas excusa, que Dios se va a ocupar de que tú el día de mañana no tengas cómo escudarte, no tengas cómo querer excusarte, porque Dios va a hacer lo necesario de que tú entiendas que Dios ha hecho lo que Él ha tenido en sus manos para hacer, para que tú entiendas que tienes que ordenar tu camino. ¿Por qué? Porque es el cuento de nunca acabar. Gente que caminan como bien ellos quieren, mas sin embargo quieren un resultado contrario a eso. Tú caminas de espaldas a Dios y quieres un resultado favorable, ¿verdad? Con todo y que estás accionando mal. No, mi hermano, tú tienes que reflexionar, tú tienes que despertar en esta poderosa mañana. Por eso es que Dios trae esta palabra, hermano, porque hay mucha gente que nos está escuchando, familiarizados con el mensaje, familiarizados con Maranata. Wow, qué lindo lo que Dios está haciendo. Wow, qué tremendo. Me gusta escuchar a los muchachos porque hablan claro, porque hablan en blanco y en negro. Pero si te sorprendiera la muerte, ¿dónde tú abrirías los ojos? Wow. Pero si te sorprendiera un accidente, ¿dónde tú abrirías los ojos? Te pregunto yo, la gente cuando salió de su casa en la mañana para quizás ir a laborar y nunca regresó atrás, ¿pensaron que eso iba a ser su último día? No, no lo pensaron, hermano. No, no, quizás no lo... No, nunca le dieron cabida ese pensamiento. No tuvo cabida en ellos. ¿Por qué? Porque nos proyectamos hacia el día de mañana como que si nosotros fuéramos los dueños del mundo. Pero, hermano, este es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque esta gente, cuando vieron esa reacción que ha tenido, dice, por tanto, los consumió sus días en vanidad. O sea, que esta gente los consumió la vanidad en el sentido de que no vieron qué resultado. Fue algo que los fatigó, fue algo que los agobió, fue algo que los, ¿verdad?, que los entretuvo un tiempo, pero ya vieron que el resultado de su fatiga, el resultado de su esfuerzo, se quedó en el aire, o sea que no vieron resultado del mismo. Entonces, hermano, tú tienes que entender, mira, hay gente, hermano, que se en cierta manera se frustra. Ah, tanto que yo trabajo, y mire, tanto que yo trabajo y tú ves que no avanzan, y tanto que yo trabajo y yo no veo resultado, y tanto que yo me esfuerzo y esto sigue de mal en peor, y tanto que yo hago, y tanto que trabajo, y yo no veo que yo avance, yo no veo que yo adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, pero mira lo que dice la Biblia. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y acabaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Pero es que tú has abandonado a Dios, pero es que tú has abandonado el consejo de Dios, pero es que tú has abandonado, ¿verdad?, las normas de Dios, los estatutos de Dios, y tú esperas recibir un resultado positivo. Tú caminas como a ti te da la gana y tú esperas recibir un resultado positivo. ¿Ves? Tú caminas como bien a ti te parece, pero más sin embargo tú quieres recibir un resultado positivo tocante a eso. No, si dejaron a Dios y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. O sea que ellos quisieron suplementar a Dios. Quisieron hacer el papel de Dios. Ellos quisieron, no, pues a nosotros nos hace falta Dios, nosotros lo que nos hacen falta son buenas cisternas, ¿verdad? Que nos hagan provisión de agua, pero ¿qué pasó? Estaban rotas. Para lo que se crearon, no sirvieron. ¿Por qué? Porque no retenían el agua. ¿Ves? Entonces tú tienes que entender eso, que tú estás recibiendo tu jornal ¿en qué? En saco roto. ¿Pero por qué? Porque tú estás andando como bien a ti te parece. Y yo quiero decirte en esta mañana que ese es el cuento de nunca acabar. Tienes que entenderlo, tienes que guardarlo en tu corazón, tienes que sacudir tu conciencia en esta mañana, que ese es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar, mi hermano, y de verdad, Ángel, es algo bien tremendo, porque, mire, mi hermano, si usted se pone a ver este tema que Dios le ha puesto en el corazón al hermano Ángel, es un tema bien claro. Uno cuando no tiene a Cristo, uno se cree que tiene el sartén agarrado por el mango. Yo conozco gente que todavía dicen, mira, ¿tú quieres aceptar a Cristo? No, muchachos, si yo lo he aceptado muchas veces. Yo lo he aceptado muchas veces, pero tú sabes qué es lo que pasa, Ángel, que no tienen un conocimiento. Bueno, ellos, pues, mira, lo que pasa es esto. Mira, yo estaba predicando los otros días y yo estaba diciendo que a la edad de 14, 15 años me llevaron para un culto. Ajá. Y allí ese culto hicieron un drama del rapto, del arrebatamiento. Y cuando apagaron las luces, la volvieron a prender, la iglesia estaba como que media vacía y se formó un caos dentro de la iglesia. Eso a mí me impactó terriblemente, que todavía a los 30 y pico de años yo fumaba marihuana y eso venía a mi mente. ¿Y pensabas en eso? Y eso venía a mi mente diciendo, si te cogen esta condición y yo vengo, cojo mi cuerpo y tú te quedas. Y a mí me llenaba de temor. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de poner el temor dentro de las personas. El más o que menos siempre... ¿Ha escuchado alguna vez hablar de Cristo? Seguro que sí. Poderoso el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que la gente ha escuchado hablar de Cristo? Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva. Todo el mundo ha escuchado que hay un infierno, que hay un cielo. Lo que pasa es que le restamos importancia. No le damos la importancia que esto requiere. Pero entonces yo conozco gente también que son ateos. Pero cuando viene el problema, cuando se les llena el cuarto de agua, Dios mío, ¿dónde tú estás? Pero ve acá, ¿tú crees o no? Lo que pasa es que hay un conocimiento dentro de las personas. Y yo quiero leer esto. Mire, porque usted sabe que Cristo, el Cristo, cuando Jehová de los ejércitos envió a Cristo a hacer lo que iba a hacer aquí, a redimirnos con su sangre para nuestros pecados, él dijo algo bien claro y dijo, mira, he de hacer un nuevo pacto. Y dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, que tú no vas a pagar por el otro, que ahora en este nuevo pacto, usted es responsable de su propia salvación. Eso es. Usted es responsable de su propia salvación, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Escucha bien, los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días que dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto. O sea, esto es ahora, en el nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero más adelante dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. No enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Eso es. Todos me conocerán. Todos me conocerán. Se rayó el disco, el mismo cuento de nunca acabar. Todos me conocerán. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa que dice aquí? Mira, dice, y ninguno le dice a su hermano, conoce a tu hermano, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero ¿cuándo es eso? Cuando usted viva como Jehová dice, porque muchos dicen y muchos abren la Biblia en el Salmo 23, ajá, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero entonces nada te va a faltar, pero Jehová no es tu pastor. Si Jehová no es tu pastor, él no tiene por qué cumplir el Salmo 23 en ti. Poderoso el nombre de Jesús. Y eso es lo que pasa, que la palabra dice que este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, que ustedes, cuando único buscan a Dios, cuando hay problemas. Yo me acuerdo, mi hermano, yo, mira, cuando yo tenía problemas, un problema serio, yo de inconverso me arrodillaba. Todo el mundo sabe para dónde tiene que ir. Eso es lo que pasa. Por más que brinquen, por más que salten. Por más que brinquen, porque aquí en la palabra dice que yo voy a poner mi ley en tu corazón. Ahí está. La ley que yo puse, el nuevo pacto, va directamente, van a ponerlo como un chip dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Por eso es que cuando hay problemas tú dices, Dios mío, y miras para arriba buscando un refugio, un consuelo que no es de este mundo. Pero sin embargo, cuando te invitan a la iglesia, tú dices, no tengo tiempo para eso. Voy para la discoteca o voy para tal sitio. ¿Ves? Tú no le das importancia, tú no le das crédito a eso. Ah, pero cuando tiene un panorama difícil, te das cuenta, el cuento nunca acaba. Por ahí anda fulanito que te está buscando, está pidiendo la oración. Y tú dices, el cuento nunca acaba. Eso es que tiene algún rabulú, eso es que tiene algún problema. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, mira, hermano, yo hablo con toda claridad. Con toda claridad, y usted a veces tiene problemas, pero es una realidad. Gente, hermano, que usted lo ve lidiando con una enfermedad y ven una mejoría en la enfermedad y siguen andando y se va. Dios, pero usted no era cristiano. A Dios, pero usted no estaba buscando a Dios. Ahora, cuando se le empeora la enfermedad, ay, por ahí viene fulano de nuevo pidiendo la oración y dice, adiós, pero si es que él dejó a Dios, ¿me te das cuenta? El cuento de nunca acabar. Entonces, ¿qué dice aquí este versículo? Si los hacía morir, entonces se acordaban de Dios. ¿Y entonces era que buscaban a Dios? Ahí donde se encaja la flota. Pero es que hay que hacerlo morir. ¿Ves? Entonces, si los hacía morir, entonces se acordaban de Dios y se volvían solícitos en busca suyo. Entonces ahí viene la humillación. No, Señor, Señor, tú sabes que yo, muchacho, yo soy temeroso tuyo. No, Señor, tú sabes que yo. No. Pero más sin embargo, la ley de Dios te es en poco. Más sin embargo, los estatutos de Dios tú los tienes como bien a ti te parece. ¿Ves? Tú te conduces como a ti te da la gana. Pero cuando se te tranca el bolo, cuando te ves en una celda, cuando la esposa te dice, ya yo no quiero más nada contigo, cuando la esposa recogió las cosas, o te dijo no, te tienes que ir de la casa, entonces nos volvemos solícitos en busca suya. Pero ¿para qué rayos llegar a ese panorama si tu Dios te está llamando en esta mañana? ¿Para qué llegar a ese panorama para tú reconocer que solamente Dios puede obrar a tu favor si Dios te está tocando la puerta el día de hoy? ¿Pero qué? Pero es el cuento de nunca acabar, hermano. Porque es ahora que nos tenemos que ver entre la espada y la pared para reaccionar. Que nos tenemos que ver entre la espada y la pared para entonces nosotros despertar. Que nos tenemos que ver en un panorama adverso para nosotros recapacitar. Pero más sin embargo, Dios te está tocando la puerta en el día de hoy y te está diciendo, oye, lo que tú estás viviendo es el cuento de nunca acabar. Un poco de fama, un poco de correera, un poco de prestigio, un poco de gloria, un poco de dinero, y cuando vienes a ver vas a tener el mismo resultado que tuvo fulano, el mismo resultado que tuvo mengano, la misma, ¿verdad? A fin de cuentas, la misma conclusión que tuvo Perencejo. Porque es lo mismo, no hay nada nuevo debajo del cielo. El cuento de nunca acabar es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mira, el hijo de fulanita se convirtió en un gánster. Pues mira, ¿qué va a pasar? El mismo cuento el de mismo nunca cuento. Acabar. Lo mataron. ¿Dónde está? Preso. ¿Dónde Ajá. está? En una silla de ruedas porque lo balearon, ¿sabes? Es el mismo cuento de nunca acabar. Mira, fulanita, está con las amigas allí que se fue. ¿Y qué pasó? Fue el mismo cuento de nunca acabar. Preñado desde tiempo, preñado 13, 14 años. Entonces, el mismo cuento de nunca acabar. Mire, mi hermano, es lo que estaba diciendo Ángel. Yo he ido a un sinnúmero de cultos que el Señor me ha permitido ir a predicar. Ajá. Entonces la gente se me pega y me dice, mira, a mí el Señor me sanó de cáncer. Mira, a mí el Señor me quitó la diabetes. Mira, a mí el Señor. Y no tan solo eso, sino que esto y esto también, y esto también, y esto también. Y ellos lo que no saben, que es el Señor tratando con ellos. ¿Para qué? Para cautivarlos de una forma hermosa. Para que ellos vean que el Señor hizo misericordia con Exacto. ellos. Que ellos le den una reverencia al Señor. Pero la gente no atiende a la buena, la gente no entiende. Mira, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, fui para ellos como los que alzan yugo sobre la cerviz. El Señor le ha quitado yugo a la gente de encima. El yugo es lo que se le ponía a los toros para parar la tierra. Exacto. Entonces, eso yo me imagino, es un madero terrible. Exacto. Que va encima del toro. Yo me imagino el toro así. Con ese peso encima. El sol y ese peso ahí, el toro. ¿Sabes? Mira, el Señor está diciendo, fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, sobre su cabeza. El Señor te ha quitado a ti gran peso de encima. Pero mira lo que dice, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra Egipto, sino que el asirio mismo por su rey no se quisieron convertir. Señor, te sanó de cáncer, sanó tu hijo, te lo sanó de la hizo tantas maravillas contigo y tú no te quisiste convertir. ¿Qué honra tú le estás dando a Dios? Entonces tú puedes decir, yo conozco a Dios. No, tú conoces las maravillas de Dios, pero tú nunca te humillaste. ¿No le diste crédito? No le diste crédito a la obra que hizo el Señor en tu vida. Entonces tú te crees que tú te vas a salvar porque el Señor hizo un milagro. ¿Tú sabes qué? El milagro que Dios hizo contigo, ese es el que va a testificar en tu contra. Ahí está, óyelo ahí. Final, aquel día de juicio final va a ser testificado en su contra. No, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, pues vamos para Apocalipsis. Y en Apocalipsis 20, mira lo que dice en Apocalipsis 20. Y está terrible, ¿sabe por qué, Ángel? Porque nadie se va a escapar de ese juicio. Ajá. Mira, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿A quiénes? A los muertos. Pero grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Estamos hablando de... Llámese como se llame. De naciones, individualmente también, a los grandes y a los chiquitos. Y dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que si tú no estás en este libro de la vida, varón, mujer que me escucha, con tu milagro te pierdes. Eso es. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según los libros. Según los libros. Y según, perdón, según sus obras. O sea que todo aquí en todo esto, ahí el milagro que hizo Dios en ti, es el que va a jugar aquel día. Eso es, hermano, ¿por qué? Porque Dios se va a ocupar de que nosotros no tengamos excusa, hermano. Porque si no, Dios fuera injusto, hermano. Si usted se permaneciera en ignorancia y le sorprendiera la muerte, Dios fuera injusto con usted. Pero Dios se va a ocupar, hermano, de que usted en el día de mañana no tenga excusa. Somos inexcusables delante de Dios. ¿Qué excusa le podremos dar delante de Dios cuando aquí el más o el que poco ha escuchado un milagro, ha escuchado lo que Dios ha hecho, ha sido testificado las maravillas del Dios Altísimo? Pero nosotros realmente, hermano, le tenemos en poco. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Gente, hermano, que estaban sentenciados a muerte. Gente que no esperaban otro resultado que no fuera la muerte. Sin embargo, llaman al maestro, acaparan la atención de este. Él le dice, vayan y mírense, vayan y preséntense delante del sacerdote. Y aun cuando iban de camino, fueron limpios. Pero más sin embargo, se dieron cuenta, pero uno solamente regresó. Uno solamente regresó. Mire, mi hermano, ese es el cuento de nunca acabar. La mayoría de la gente, y esto lo hablo con toda libertad, la mayoría de la gente, hermano, que experimenta milagros de parte de Dios, que ha experimentado intervenciones de parte de Dios, hermano, han seguido como bien a ellos les ha parecido. Mire, mi hermano, nosotros tuvimos una experiencia en una ocasión que escuchamos a una persona que conocemos que fue diagnosticada con cáncer. Maestro, vete a ver a fulano que tiene cáncer, le dijeron que tiene cáncer. Cuando nosotros llegamos allá, ¿sabe qué nos dijeron? Cuando llegamos, adiós fulano, dijo, yo me convertí. Eso fue abriendo la puerta, yo me convertí. Y yo me convertí. Pregúntale si está así de firme como cuando estaba en el hospital. No, ¿por qué? Porque la gente invoca al Señor cuando tiene problemas. La gente llama a Dios cuando tienen una mala situación. Y no, y el Señor tiene el deseo de recibirte. Pero una vez experimentes el milagro, sigue de mano de Él. Una vez experimentes el milagro, sigue guardándole fidelidad para con Él. Porque en tu día adverso, Él estuvo contigo. En el día malo, tú lo clamaste y Él te respondió. ¿Dónde está tu fidelidad ahora? ¿Dónde guardas ahora el favor que Dios hizo para contigo? Pero la gente, hermano, este es el cuento de nunca acabar. Este es el cuento de nunca acabar, que la gente, hermano, no quiere recibir este consejo. Mire, yo predicaba en la iglesia del pastor Andrés Márquez y hablaba tocante a esto en la mañana, ¿verdad?, del sábado. Tienes que abrazar el consejo, porque la gente no quiere la reprensión. La gente no quiere, hermano, ¿verdad?, recibir el consejo. La gente no quiere que se le hable en blanco y en negro. Bendito sea el nombre de Jesús, poderoso el nombre de Jesús. Es por eso que usted ve la mega iglesia esa grandísima, llenas ahí. ¿Por qué? Porque la gente quiere que se le hable favorable a lo que ellos quieren escuchar, pero el mensaje que Dios está trayendo tiene que traerte libertad. El mensaje que viene de parte de Dios tiene que abrirte los ojos espiritualmente hablando. El mensaje que Dios quiere traer a tu vida es para salvación. Y si tú no lo reconoces, hermano, es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar, mi hermano. Y eso que tú has dicho es una realidad bien grande, mi hermano Ángel. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo, yo voy a predicar a los lugares, pero yo voy a predicar y doy lo que Dios me da. Y no todo el tiempo es una palabra linda y agradable al oído de las personas. Eso es. Y la mayoría de las veces que me ha tocado predicar es en la calle, es donde amigos, son gente que no le sirven al Señor, pero la palabra que Dios me da es la palabra... Mira, mi hermano, la palabra que nosotros predicamos es la de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice? Arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento es una acción, el cambio de dirección. Entonces, cambio de pensamiento, arrepentirte de lo que eras antes y volverte a algo nuevo, a algo de Dios. Pero que entonces, esa es la palabra que confronta. Ahora mismo, la vida que tú estás viviendo, y usted puede escuchar Maranata todos los días, pero usted no se arrepiente. Y quizá usted se ha arrepentido de los pecados, pero usted no ha sido convertido en Dios, usted no ha sido convertido en Cristo, usted no ha sido convertido. Porque quizá, mire, usted sabe qué, la palabra, vamos a hablar claro, la palabra dice que llueve sobre quién, sobre buenos y sobre malos. ¿Que el sol sale para quién? Sobre injusto y, o justo e injusto. O sea, que para ti puede caer lluvia, para ti puede, Dios puede derramar bendición a ti, porque quizá usted pues tiene algún temor de Dios y qué sé yo, pero eso no le asegura su salvación, que es lo importante aquí. Aquí lo importante es convertirse, arrepentirse y convertirse, mi hermano. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros vamos y predicamos esta palabra, a mucha gente no le gusta. A mucha gente no le gusta que uno le diga, mira, de verdad, tienes que convertirte, tienes que dejar lo que eras antes. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la muerte. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Entonces, cuando tú eres así inconverso y tú buscas aliviar esa carga, porque servirle a Dios quizás no es tan fácil que digamos. Ajá. Pero es el mejor camino. Eso es. Porque dice que a través de pruebas y tribulaciones alcanzaríamos el cielo. Y que quiera seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque yo puedo creer en Dios, chévere, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Eso es. Hasta los demonios creen y tiemblan, pero servirle al Señor son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que para evitar esa carga, evitar llevar su cruz, ajá, se meten en iglesias que te van a decirle, tranquilo, sigue que vas bien. Ajá, que tu yugo sea más llevadero, vas bien. Vas bien, vas bien, vas bien. Entonces, como estábamos predicando la otra vez, ajá, el diablo te puede estar dando una salsa, o tú ves que las cosas van bien en tu casa, que no tienes problema por ahora, uh-huh, y tú te crees que vas bien. Y lo que pasa es que el diablo te tiene, mira, hipnotizado, dormido. Durmiéndote. Para que te pierdas. Eso es lo que nosotros queremos alertarte hoy. Eso, cuando tú veas a Héctor que sale a predicar, para eso es lo que va él, a despertar a alguien, mi hermano, porque cuando nosotros vamos para la calle a evangelizar, para eso es, para hablarte claro. Eso es. Entonces, ¿cómo yo voy? Mire, mi hermano, ¿cómo yo voy a salir a la calle a predicarle a un grupo de gente, un sinnúmero de personas, y decirle que todo está bien? Y decirle que todo está bien cuando de verdad las cosas van mal. Entonces hay unas personas que se encargan de coger a estos amigos y decirle que todo está bien, predicando algo superficial, una palabra superficial, algo que no conlleva un arrepentimiento, que no conlleva una conversión. Exacto. Genuina de parte del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra dice que si el Padre te libertare, entonces seréis verdaderamente libre. Entonces, el Padre no te puede libertar con una palabra Exacto. Con una palabra bien liviana. No. Tiene que arrojarte luz. Tiene que arrojar luz. Mira, con todo esto pecaron. Y hay algo bien terrible, porque esta gente tenían conocimiento, mira, y no le dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que el que peca deliberadamente, mire, nosotros te vamos a hablar claro. Una advertencia para el que peca deliberadamente. Exacto. Pecar, es hacer pecado, es hacer lo que Dios no quiere. Exacto. Y deliberadamente es con un conocimiento y como que no me importa y vamos para adelante. Óyelo. Porque yo soy yo. Y te estoy hablando claro, ¿sabes por qué? Porque este era yo antes de yo convertirme. Yo pecaba y yo sabía que estaba haciendo y me deleitaba en el pecado que yo estaba haciendo. Eso es. Cacho, yo me gozaba, que yo me embarraba de pecado completo y decía, aunque había algo dentro de mí que me decía, estás mal. Óyelo. Estás mal y tú lo sabes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, Ángel? Mira, advertencia para el que peca deliberadamente. Tú pecaste deliberadamente teniendo un conocimiento de esta palabra. Lo único que resta es una horrenda expectación de juicio. Eso es. Y cuando hablamos de horrendo, hablamos de algo feo. Y expectación, eso viene de la palabra espectáculo. O sea, que todo el mundo va a ver el espectáculo del juicio que te puede caer encima. Eso es. A Dios, fulano le va bien. Sí, le va bien y lleva, yo creo que, ¿cuántos años así? Pues le va bien, pero el tiempo va a llegar. Uh-huh. Tu pecado te alcanzará, dice la palabra. La Biblia dice que tu pecado te alcanzará. Mire, mi hermano, y eso es palabra de Dios, eso no es palabra de Julito ni de Ángel, no. Eso es palabra de Dios, tu pecado te alcanzará. Mire, mi hermano, usted sabe qué está diciendo ahí. Tu pecado, tarde o temprano, te va a tocar. Lo que tú has sembrado, que dice la Biblia, lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que eso es ley, hermano. Eso es algo establecido. Eso usted lo va a ver como resultado. Si usted siembra para la carne, segará ¿qué? Corrupción. Es palabra de Dios, hermano. Y usted tiene que entender que tú vas a tener el día de mañana el resultado de lo que tú siembres hoy. ¿Estás sembrando pecado? Bueno, pues vas a recibir juicio. ¿Estás sembrando pecado? Pues vas a recibir condenación. ¿Estás sembrando pecado? Pues vas a recibir destrucción. Esa es la realidad. ¿Estás sembrando para Dios? Estás sembrando vida eterna. ¿Estás sembrando para Dios? Dios, está sembrando una salva, está sembrando en una salvación, está sembrando para Dios, está sembrando años fructíferos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermano? Lo que antes se escribió en el libro de Romanos, en lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, hermano. Lo que está en la Biblia no es que no es como si estuviera en el periódico, no es como si estuviera en el diario. No, está en la Biblia ahí. Y aunque la gente ha querido pasarle por encima a lo que está, ha sido establecido en la Biblia, aún con el pasar del tiempo, continúa teniendo veracidad. Aún con el tiempo, continúa ganando cada día más crédito. ¿Por qué? Porque aún lo que usted está viendo, hermano, se está viendo que sujeto a lo que dice la Biblia. Eso es amén. Se está viendo cumplido lo que dice la Biblia, hermano. Eso usted tiene que entenderlo. Aún lo profético, hermano, está sujeto a lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Entonces, hermano, este es el cuento de nunca acabar. Dios bendiga a mi primo Jimmy, que está conectado ahí. Jimmy. Gloria al nombre de Jesús. Se goza ahí. Me gozo con Julito, Jimmy, lo que Julito Jimmy está diciendo. Gloria al nombre de Jesús. Eso es una realidad, hermano. Eso es una realidad, y nosotros no estamos aquí, hermano, para rellenar un programa. No estamos aquí porque no teníamos nada que hacer en la casa. No, mi hermano, estamos aquí porque Dios nos trajo. Estamos aquí porque Dios levantó este altar para que en el día de hoy tú no, para que en el día de mañana tú no tuvieras excusa, para que en el día de mañana tú tuvieras alguien que te hablara la verdad, para que en el día de mañana tuvieras alguien que te dijera, oye. Es el cuento de nunca acabar. Lo que tú estás persiguiendo es el cuento de nunca acabar. Lo que tú estás construyendo es el cuento de nunca acabar. El resultado que tú vas a tener es el mismo que han tenido cuántos hombres y cuántas mujeres que han caminado de espaldas a Dios. Eso es lo que tú esperas. Recibir el resultado que tuvieron ellos, eso es lo que tú quieres para ti, eso es lo que tú quieres para los tuyos. El resultado que tuvieron cuántos hombres, cuántas mujeres que caminaron de espaldas a Dios sin límites, sin linderos, teniendo en poco lo que Dios había establecido en su palabra, eso es lo que tú quieres para ti, porque este es el cuento de nunca acabar. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si yo los hacía morir, entonces si yo los apretaba, entonces se acordaban de que Dios era su único refugio. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ay, yo soy un hombre, yo no voy a doblegar mi brazo. Bueno, qué triste es eso, qué triste. Bueno, solamente acarrea condenación para ti, sino que para los tuyos. Qué triste, dama, que tú no des tu brazo a torcer cuando el resultado de lo que tú puedas vivir va a dañar tus hijos, va a dañar tu familia, va a dañar tu entorno. No, en eso es lo que tú tienes que pensar, en eso es lo que tú tienes que recapacitar. Oye, es el cuento de nunca acabar. Hay un libro, hermano, que a mí me edifica muchísimo, y es el libro de Ageo, cuando el profeta dice, mediten bien sobre vuestros caminos, analicen bien sus caminos, analícenlo. Mire, mi hermano, yo creo que este libro, ¿verdad?, el libro de Ageo, mi hermano, tiene un cumplimiento tremendo en este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. Tiene un cumplimiento tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque la gente no ve el resultado de su esfuerzo. La gente no ve el resultado de su agravio, de su trabajo, de su sudor. No ven el esfuerzo, hermano. Y mira bien lo que dice aquí, bendito sea el nombre de Jesús, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5. Mira, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembrad mucho y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Como tú echas los chavos en el bolsillo roto. Cisterna rota que no retienen el agua. Una cisterna la creaste para que te sustentara, pero ¿qué? Está rota, no cumple con su función. Como dicen por ahí, estás trabajando para el inglés. Estás trabajando para el inglés, y hay gente que tiene que entender eso, porque tú sabes por qué estás trabajando para el inglés, porque no estás alineado con Dios, no estás alineado con el propósito de Dios, y por más que has alcanzado, por más que has edificado, te das cuenta que estás corriendo, pero estás vacío. Estás corriendo, pero no tienes un norte. Estás corriendo, pero realmente no vas satisfecho tu corazón. No estás contento con lo que has visto hasta ahora. No estás satisfecho con lo que has visto hasta ahora. Y el Señor, entonces, en el libro de Ageo, Dios le está diciendo al pueblo, no. Es que ustedes se olvidaron de mis intereses. Ustedes se olvidaron de lo que era realmente necesario, que era velar de lo mío primero. Entonces el Señor le dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Analice cómo ustedes se están conduciendo. Porque como ustedes se están conduciendo, es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar, mi hermano. Es el cuento de nunca acabar. Sembrar mucho trabajo y recoge poco. Te tratas de alimentar, pero ¿qué hace? No te sacia. Que no te sacia. Y tratas de beber y no quedas satisfecho. y te tratas de vestir con el fin de calentarte, pero no te calienta. Y el que trabaja, el que se esfuerza, recibe su jornal, recibe el pago en saco roto. No, yo no sé para qué yo estoy. Y te das cuenta que no, yo tengo dos y tres trabajos, pero no lo voy a echar para adelante. Bueno, medita, es el cuento de nunca acabar. Tienes que entender que Dios te está rodeando, tienes que entender que Dios te está cerrando, hermano. Dios te está poniendo un cerco. ¿Para qué? Para que tú entiendas que nada hay fuera de Dios, hermano, que nada hay fuera de Él, que si no contamos con Dios, hermano, corremos a la aventura, corremos sin norte, corremos, bendito sea el nombre de Jesús, sin esperar algo a cambio. Hay gente, hermano, que tiene que llamar en esta poderosa mañana, 787-953-6499, gente que llame para reconciliarse, gente que puedan en verdad reconocer el camino en el cual ellos están andando y digan: yo tengo que meditar en mi camino, yo tengo que reflexionar tocante a mi camino, porque es que yo no puedo esperar otro resultado que no sea el mismo que estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque yo no tengo a Dios como norte, porque yo no tengo a Dios en mi noticia, porque yo no tengo a Dios en mis planes, porque Dios no forma parte de mi agenda. Entonces yo no puedo esperar un resultado favorable si Dios no está. Yo no puedo esperar un panorama, ¿verdad?, alentador, si Dios no está. Tenemos que entenderlo, hermano. Es por eso que tú ves cómo tú construyes algo, pero con el pasar del tiempo se viene abajo. Por eso tú ves que, ¿verdad?, esa familia que tú has querido elaborar, ¿verdad?, se viene abajo. Porque Dios no ha estado ahí, mi hermano. Porque Dios no está ahí. Y donde Dios no está, bendito sea el nombre de Jesús, la bendición se estanca, la bendición se detiene. 787-953-6499. 787-953-6499. Así mismo es, mi hermano. Mira, eso que tú acabas de leer, eso es automático, eso es fácil, eso es oficial. El libro de Eclesiastés dice que mientras más aumentan los bienes, más aumentan los que lo consumen. Eso es. O sea, te ganaste 15 y tienes que usar 16 porque se te rompió yo no sé qué cosa, y más lo que tú tenías planeado, pues no te dio para eso. Y así se pasa a la gente. Por eso es el afán, el que yo tenía, el afán que yo tenía de hacerme rico. Entonces mira qué malo es el diablo. Porque la gente cuando no tiene a Dios, lamentablemente, ¿verdad?, están bajo el mandato, bajo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Te lo dije bien bonito. Ahí está. Pero lamentablemente es bajo el mandato del diablo. Ahí está. Solamente hay dos señores. Solamente hay dos señores. Amamos a uno y aborrecemos a otro. Wow. Entonces, así de simple, así de simple. Así de simple. Entonces dice que tú no puedes amar a Dios y a las riquezas a la misma vez. Eso es. Porque aborrecerás a uno y vas a amar más a otro. Entonces cuando ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde viene el revuelo? El afán de nuestras pasiones. Y si la pasión tuya es enriquecerte, mi hermano, pues entonces la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces dice que mientras más aumentan los bienes, más aumentan los que lo consumen. Tú cobras y cobras y cobras y nunca puedes hacer nada. Entonces mira lo malo que es el diablo. Que el diablo te prometió, yo no sé que cual cosa, o puso algo en tu corazón, que tú vas persiguiendo esa riqueza detrás de tu corazón. Pero cuando tú vienes a ver, es como el ejemplo que yo di los otros días, el diablo te da una libre pan y te dice: te voy a dar una libre pan completa, toma, pero te la da de poquito en poquito, de migaja en migaja, y nunca te vas a llenar. Eso es. Porque mira, como es que dice el Eclesiastés, los ojos no se cansan de ver ni el oído de escuchar. Eso es. Y las cosas son más fatigosas de lo que tú puedes imaginar, y por eso es que hay gente con dos trabajos que nunca pueden lograr lo que ellos quieren, no tienen tiempo para descansar, ellos no tienen tiempo para nada. ¿Y por qué? Porque te está ahogando en tu propio camino. Entonces la palabra dice que no seas sabio en tu propia opinión. Eso es. Que no seas sabio en tu propia opinión, que tú tienes que apartarte del mal y reconocerlo en tus caminos, y él endereza tus veredas. Entonces la vereda que tú estás caminando no está muy bien, no está bien. Tú sabes qué dice el libro de Juan, mira, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que siempre yo testifico? Mire, yo le pedía dinero al Señor y no me lo daba. ¿Por qué? Porque sabía que yo iba a hacer un disparate con ese dinero. Exacto. Iba a ir tras mis designios de mi propio corazón y no son los planes de Dios. Eso es lo que te quiere decir esta palabra. Entonces, también le pedía bienes materiales, así, cosas materiales, y no me las daba porque sabía que iba a ser para bendición para mí, pero le pedí una familia y me la dio, y así, cositas así que aportan a tu salvación. Eso es. Y eso es lo que quiere decir el Señor, porque ¿sabes qué? Mira, llega el tiempo que esta palabra se cumple. El Señor dice: si los hacía morir, entonces me buscaban a mí. ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer el Señor en mi vida? Apretar mi matrimonio, apretar mi salud. Óyelo. Yo apretar las cosas, ahí venían demonios a atormentarme y todo eso. ¿Para qué? Porque entonces, para que yo me diera cuenta que yo mismo no podía cuadrar la caja conmigo mismo. Eso es. Yo no podía hacer nada por mí. Yo con mis propias fuerzas, yo no podía hacer nada por mí. Y todo se me estaba llenando el cuarto de agua. Mi hermano, entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con esta palabra? Yo te tengo que meter en esta situación para que entonces tú despiertes. Yo te tengo que meter en esta situación para que tú despiertes. Para que tú logres recapacitar. No, mira, mi hermano, y en Loíza estaba yo los otros días, y ¿sabes qué? Un muchachito que se había criado en los caminos del Señor, pero una vez se apartó, pero tenía un conocimiento de la palabra del Señor. Estaba ahí. No era traquetero, no bregaba con droga, no disparaba, ni nada por el estilo. Se paró en un día en un lugar, ¡pah! Y le dieron unos tiros y se quedó en silla de ruedas postrado. Wow. Entonces el Señor dice en la palabra, y tú te traje con cuerdas humanas, te traje con cuerdas de amor, te tocó un violín, te dio una musiquita, mira, vente, que vamos para aquí, vamos para allá, te doy la comidita en la boquita si tú quieres. Ah, ¿no quieres? Pues déjame apretarte, porque yo lo que quiero es que tú no te pierdas. ¿La salvación? Bueno, si llegas sin un brazo, pues allá tú, pero yo quiero salvarte a ti. Eso es. Hay una promesa depositada encima de ti que se tiene que cumplir, pero si tú no lo quieres hacer por las buenas, yo te traigo por las malas. Entonces buscamos, mira, Isaías 40. Vamos a buscar Isaías 45 un momentito. ¿Qué dice, Julito? Gloria a Dios. Isaías, ¿dónde está Isaías? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El cuento de nunca acabar. El cuento de nunca acabar. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, queremos gente que llame en esta poderosa mañana para reconciliarse. Sal de tu vida, sal de la vida que tú puedes estar viviendo. Trata de reflexionar en esta poderosa mañana. Date una oportunidad. Ay, Ángel, tú no sabes cuántas veces yo lo he intentado. Vuelve a intentarlo una vez más. Vuelve a intentarlo. Poderoso el nombre de Jesús. Quizás fue que te metiste en una iglesia que no era la indicada, quizás, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, te metiste en un lugar que no era el correcto. Gloria al nombre de Jesús. 787-953-6499. Pero ahora tienes más conocimiento, ahora tienes una idea más clara. Gloria al nombre de Jesús, de lo que tienes que hacer y lo que te hizo tropezar en el día de ayer, no lo vas a volver a repetir en el día de hoy. Vamos, llama 787-953-6499. Dímelo, Julito. Mira lo que dice aquí: que formo la luz y creo las tinieblas, que yo hago la paz y creo la adversidad. Eso es. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahí está. Si te metiste en problemas, fue que el Señor, lo que pasa es que quiere que tú lo mires. Si pasó este revolú, el Señor quería que tú lo miraras, porque sabiendo, porque no formando este revolú que está formando en tu vida, él está creando el escenario completo para que tú lo mires a él, porque ¿sabe qué? Que él no quiere que tú te pierdas, él no quiere que tú te pierdas, él no quiere la muerte del que muere, él no quiere la muerte del impío. Eso es. ¿Por qué? Porque el hombre es designado, el hombre, el Señor lo creó para que se salvara. Mira lo que dice aquí: diles, vivo yo. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Óyelo. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y más adelante dice: la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Óyelo. Una vez tú le serviste al Señor, una vez el Señor te usaba, tú ibas para el templo, danzaba, iba para el culto, el Señor te usaba bien bonito, pero todo eso no asegura tu salvación. Si tú descuidas tu salvación, tú te moriste ahí. Hay gente que dice que son salvos, siempre salvos, y eso la Biblia habla de cuidar y guardar una salvación con temor y con temblor. O sea, que es lo que dice aquí, que la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Si tú te reveles, es que tú le diste la espalda a Dios, y Dios lo que va a hacer es traerte al desierto para hablar a tu corazón. Eso es. Por eso es que estás en un desierto ahora, por eso es que las cosas ya no te van bien, por eso es que ya la vida tuya no dibuja tan bonito como era antes. Exacto. Por eso es que las cosas van mal en tu vida, porque te rebelaste en contra de Dios. Y rebelarse es nada más y nada menos que darle la espalda a Dios y seguir a tus propias expensas. A mí me sorprendió una cosa bien terrible, porque yo un día dije: voy a leer el libro de Jueces completo. Ajá. Y me indigné, mi hermano, qué cosa más terrible, Ángel, porque es el cuento de nunca acabar, es el cuento de nunca acabar. Y decía, y casi en todos los capítulos dice: y volvía el pueblo a hacer lo malo delante de Dios. Ay, santo. Está tremendo. Y volvía el pueblo de Dios a hacer lo malo delante de Jehová. Wow. Y después otro capítulo, y volvió de nuevo el pueblo de Dios. El cuento no me imagino el Señor allá arriba diciendo: mano, ¿qué más yo podía hacer con esta gente? Lo dice en el libro de Isaías capítulo 5, la viña, el reclamo de Dios hacia la viña, que dice: ¿qué más podía hacer yo por ellos que yo no haya hecho? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira, la Biblia dice que de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende que Dios quiere librar su alma del sepulcro y su vida de la espada. No, hermano, Dios ha hecho lo necesario para captar tu atención. Dios ha hecho lo que ha tenido que hacer, hermano, para captar tu atención. Dios ha hecho lo necesario para tratar contigo, pero tú no le has dado importancia, tú no le has dado crédito a su maravilla. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios te está diciendo, este es el cuento de nunca acabar. El cuento de nunca acabar, ahí donde tú estás metido. Y tú sigues, que cada día sigues añadiéndole capítulos a tu cuento, y tú sigues añadiéndole capítulos a tu relato. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tarde o temprano tiene un fin. Pero tarde o temprano tiene un fin. Cuando se acaban las páginas, se acabó el cuento. Mi alma adora el nombre de Jesús. Y una vez se acaba el cuento, y ahí tú determinaste, como bien terminó el cuento, de ahí mismo ya tú sabes cuál es el resultado que tú tienes. Porque si terminaste el cuento, bendito sea el nombre de Jesús, de espaldas a Dios de igual manera, bueno, pues tu fin es un castigo eterno, tu fin es una condenación eterna. Vamos, que haya gente que reaccione, que despierte en esta poderosa mañana. 787-953-6499. 787-953-6499. Gente que quiera reconciliarse con Dios en esta mañana. Mira lo que dice en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 10. Ahora dice: por eso se detuvo de los cielos, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Ve? El resultado se detuvo. La lluvia se detuvo, tipo de la bendición. Eso es. Y ahora el resultado que tú esperabas, ya la tierra lo retuvo también. Dice, y llamé la sequía de sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que tiene la, lo que tiene la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor dijo, no, yo voy a detener todo lo que ellos esperan como resultado. Todo se va a ver afectado. Mire, mi hermano, así hay gente que tiene que reconocer en esta mañana que la vida tuya está traspasada de dolores, que la vida tuya está traspasada de pesares, que tú puedes estar proyectando a los demás una pantomima, una dramatización, pero tú sabes en realidad lo que tú estás viviendo. Tú sabes en realidad el infierno que tú estás viviendo. El lloro continuo que tú tienes, aunque salgas para afuera y te creas la dueña del mundo, aunque tú salgas y te montes en tu carro y tú te creas el dueño del mundo, tú sabes el infierno que tú estás viviendo en tu casa. Tú sabes las veces que te metes al baño y te metes a bañar y terminas llorando. Hay gente que se baña 3 y 4 veces al día, pero es para picharle, para que la familia no vea que está llorando. Tú tienes que reconocer tu realidad. Dios te está hablando en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios detuvo todo, detuvo la lluvia, detuvo el resultado de la tierra, detuvo todo con el fin de llamar tu atención. ¿Por qué? Porque como tú te estás conduciendo, es el cuento de nunca acabar. Como tú te estás conduciendo, el fin que hay separado para tu vida es el mismo que han tenido cuántos hombres y cuántas mujeres que han caminado de espaldas a Dios, pero tú esperas otro fin. Pero tú esperas otro resultado. Llama, si tú quieres cambiar tu resultado, esta mañana Dios la ha determinado para que tú llames. 787-953-6499. 787-953-6499. El cuento de nunca acabar, gloria al nombre de Jesús. Y sopló, y sopló, y sopló. Ah, bendito es el nombre de Jesús. Eso es lo que pasa, la gente está viviendo un cuento, hermano. La gente está viviendo un cuento, la gente está viviendo una historieta. La gente se cree, hermano, que cuando te sorprende la muerte, tienes otra oportunidad. Que cuando te sorprende la muerte, tú crees que puedes volver a poner el cassette y volver a comenzar de nuevo. No, mi hermano, no vas a reencarnar ni en un caballo, ni en una vaca. No vas a reencarnar ni en un disparate de eso, son mentiras del diablo. No hay reencarnación tal para vida eterna o condenación eterna. Esa es tu realidad. 787-953-6499. 787-953-6499. Dios te está hablando en esta mañana. Dios está hablando. Dios te está hablando en esta mañana. El cuento de nunca acabar, dímelo, Julito. Y si tú escuchas la voz de Dios, mire, no endurezca su corazón. Eso es. No endurezca su corazón. Ahora mismo sabemos que ya tú has probado todo. Mire, usted sabe que yo tenía todo lo que yo quería tener en mi vida. Yo tuve todo material, bienes materiales, yo tenía, yo hice prácticamente todo lo que mi corazón me decía. Yo lo hice y yo trataba de buscar, ¿sabes por qué yo buscaba todas estas cosas y todos estos deleites y todas estas cosas? ¿Por qué? Porque yo lo que quería era saciar un vacío que uno tiene. Eso es. Un vacío que uno tiene cuando no tiene a Cristo. Entonces, cuando tú tratas de llenar ese vacío con cosas vacías, tú nunca vas a llenar. Eso es. Es como dijo Ángel ahorita, cisternas rotas que no retienen agua. Que no retienen agua, y cuando hablamos de agua, hablamos de vida. Seguro. No puede retener su vida. Mira, ahora mismo dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Uh-huh. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. O sea, si los hacía morir, ¿me entiendes? Si los hacía morir, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegan a la mitad de sus días. ¿Usted está viendo lo que está diciendo el Señor aquí? Los hombres sanguinarios y engañadores no llegan a la mitad de sus días. Mira esto, vamos a una llamada de reconciliación. Mira, ¿cuánta verdad están hablando? Ayer mi hijo cumplió un mes de regresar a la vida. Dios le dio la oportunidad de vivir nuevamente y espero aproveche esa oportunidad, pues mientras estuvo en el hospital, estuvo muy sometido a Cristo y salió del hospital, se ha mejorado en un 80% y se ha alejado. Dios tenga misericordia de él. ¿Y entonces? ¿Yo cómo es eso? ¿Saben? Nosotros estamos contándote un cuento de camino. No, nosotros estamos, mire mi hermano, eso lo viví yo, me veía entre la espada y la pared, y Señor, ten misericordia de mí, ay, si tú me sacas de esta, yo te sirvo. No, mire mi hermano, no, hasta que Dios me dijo, hay una bala que tiene tu nombre. En otras palabras, Dios me estaba diciendo, las aventuras se te están acabando, estás llegando al último capítulo, ¿qué es lo que tú vas a decidir? Pues, entonces el cuento mío, yo tenía que terminarlo de una manera favorable. Bueno, pues yo voy a acercarme a Dios, porque yo no puedo esperar otro resultado, porque el mismo resultado que del cual yo estoy viviendo, así muchos he visto irse. No, mi hermano, no, usted tiene que reflexionar en esta poderosa mañana. 787-953-6499. Pónchamela ahí, Joelito. No me anoté, Joel. Dios bendiga. Buenos días. Dios le bendiga, hermanita. Buen día. Amén. Yo estoy llamando para reconciliarme con Dios. Gloria al Señor. Dios te ha hablado a través de esta palabra. Me identifico con todo lo que están diciendo. Todas las mañanas lo oigo, pero hoy ha sido un día que yo me identifico tanto con todo lo que están hablando, porque Dios me ha llamado de todas las formas, y entraba y salía, hasta que ya hoy en día mi matrimonio se fue ya, estoy al punto de un divorcio, y entiendo que este es mi momento de yo reconciliarme con Dios por mi salvación. Eso ya es. No sé si por mi matrimonio, pero sí por mi salvación. Porque entiendo que Dios me ha llamado de todas las formas. Gloria al Señor. Ya, y me identifico tanto llorar, hacer creer que soy, que no soy la supermujer. Y dentro de mi habitación solo yo y Dios sabemos. Eso es. Todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido. Y hasta ahora he entendido que es un llamado que tengo de Dios y que Dios quiere mi salvación. Eso es. Eso es. Dios, por favor, pide una oración. Vamos a orar contigo. Contarme con Dios y reconciliarme. Vamos a orar contigo ahora mismo. Vamos a reconciliarte con el Señor ahí. Repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta mañana. Me reconcilio contigo. Te reconozco como Señor y Salvador, como el dueño de mi vida. Ayúdame a caminar firme en tus caminos. Padre, ayúdame a caminar firme en tus caminos. Firme en la iglesia. Que nada me aparte de ti. En el nombre de Jesús. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Y jamás se ha borrado de allí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿De dónde usted nos llama, hermanita? Ay, gracias. Órame por ella, Julito. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, te pido, padre, por ella, Espíritu Santo, Señor. Te pido por ella en el nombre de Jesús, Señor. Revístela, Señor. Padre amado, dale la fuerza, Señor, para entonces ya que se siga, Señor, sin apartarse de tus caminos, Padre amado, porque la has hecho morir y esta vez buscó de tu presencia, esta vez buscó de ti, Señor. Esta vez ya se humilla, Señor, delante de tu presencia, Padre amado, para servirte, sin quitarte, sin mirar atrás. Padre, yo te pido, Señor, que tú la ayudes de manera especial. ¡Aleluya! Atamos y reprendemos ahora mismo todo espíritu contrario en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdala, Señor, a seguirte. Ayúdala, Señor, a prevalecer en tus caminos en la iglesia. Señor, y estar firme delante, sí, de ti, Padre amado. Sí, que el enemigo no la pueda sacudir, Señor, sino que sea tu poder, tu Espíritu Santo, quien la ayude a caminar. Llévala, Señor, a puerto seguro, Padre amado. Firme en tus caminos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermanita, nos gozamos grandemente ahí con su llamada. Y eche mano de su salvación, ¿ok? Eche mano de su salvación. Y estoy seguro que esa es la voluntad del Señor, ¿ok, hermanita? Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga mucho. Mire, hermano, esto no es un cuento, esto no es un cuento de camino, hermano. Esto no es un cuento de camino. Esta es la verdad en la que nosotros nos vemos, ¿verdad?, identificado todos los días, hermano. ¿Qué nos compartió la hermana, hermano? ¿Qué nos compartió ella? Ve que Dios la llamó en sin número de ocasiones, que Dios la llamó de muchas maneras, pero más sin embargo, ¿verdad?, hoy que ha visto su matrimonio destruido, hoy ha dicho, wow, de verdad que yo no puedo seguir. Ve, porque esa es la realidad, hermano, esa es la realidad. Pero hoy tú sigues montado en tu película, hoy tú sigues parado en la tuya, hoy tú piensas que te declaras la reina del mundo. Eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú piensas. Mira, gloria al nombre de Jesús. Mira lo que dicen en Eclesiastés, gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que dice, te voy a decir lo que dice en Eclesiastés, gloria al nombre de Jesús, para que tú entiendas, hermano, que para todo esto Dios ha preparado un panorama, hermano. Todo esto Dios ha preparado un panorama. Había una persona que me dijeron, mira, Ángel, vamos a orar por fulano, para que fulano se convierta, para que fulano, que está, tacho, está terrible, chicos, hombre, está, olvídate, sin límites, se ha soltado por completo. Y dice, no, tranquilo, no te preocupes, que para cada uno de ellos Dios tiene su receta. No, Dios tiene tu receta. Dios sabe hasta dónde te tiene que llevar a ti para ahogarte. Dios sabe hasta dónde te tiene que llegar a ti para apretarte, para que mires a Dios. Bueno, si a fin de todo eso Dios te aprieta y tú no tomas la decisión, bueno, pues ya tú sabes, el panorama que tú tienes, uno muy claro, es una condenación eterna, y eso no lo despinta a nadie. Te pueden prender las velas que te prendan, te pueden rezar las noches que te recen, pueden traer al Papa de allá, de donde quieran traerlo, y no te sacan de ahí. Bendito sea el nombre de Jesús, porque eso lo dice la Biblia, que es en vida donde usted decide dónde va a pasar la eternidad, mi hermano. Y mira lo que bien dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Sabes? Tú caminas como bien te parezca, tú créete el dueño del mundo, tú créete la dueña del mundo, tú róbate el show como bien a ti te parezca, ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, camina como tú quieras. Pero mira lo que sigue diciendo. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Sabes? Tú puedes estar parado en la tuya, tú puedes estar parado en la tuya, tú crees que puedes estar robándote el show, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios te va a juzgar, Dios va a emitir un juicio. Bendito sea el nombre de Jesús. Ay, pero esta gente siempre con esa palabra. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios por Jesucristo. Que las vidas se siguen salvando. Porque nosotros no estamos aquí para que usted se sienta que está en Alicia, en el País de las Maravillas. Aquí nosotros queremos que usted choque con su realidad. Si usted tiene un espejo en su casa, usted lo tiene para que le diga sus defectos. Para que le diga lo que usted tiene que arreglar. Para que le diga lo que usted tiene que corregir. Y esta es la palabra de Dios. Ese es el espejo. Ese es el espejo. Si un espejo no te dice, si tú estás embarazado, ¿para qué? No te sirve, tienes que sacarlo. Bueno, no te sirve, porque no te está diciendo lo que tú tienes que corregir. Entonces, nosotros estamos aquí en la mañana para decirte qué es lo que tú tienes que arreglar. ¿Para qué? Para que cuando suene esa trompeta, usted responda esa invitación de parte de Dios. Para que usted reciba lo que Dios ha comprado a precio de sangre, que es una salvación eterna. Pero si tú sigues en tu criterio, es el cuento de nunca acabar. Si tú sigues parado en la tuya, es el cuento de nunca acabar. Dímelo. Sencillo, mi hermano. Sencillo. Yo voy a preguntar ahora a todos los que están escuchando. ¿Qué le vas a preguntar? Voy a hacer una pregunta bien sencilla, pero bien importante. Levante la mano ahí donde usted está si usted quiere ir al infierno. Yo sé que ni una mano se alzó. Seguro que hoy, ahora mismo, A las 10 y 13 de la mañana ninguna mano se alzó. Seguro que no. ¿Pero qué tú estás haciendo para evitar un infierno? ¿Qué tú estás haciendo para evitar llegar a un infierno? Escudriñese, mírese en el espejo que le acabamos de decir, el espejo es la palabra del Señor. Si usted está buscando el espejo en un amigo, mucho cuidado, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Óyelo. Y acuérdese que el hombre que está en tiniebla no sabe por dónde va, el hombre es ciego. El hombre que está en tiniebla no sabe por dónde va. ¿Por qué? Porque va a chocar con todo. Entonces, ajá, mire esto, mi hermano. Mira esto que dice aquí, porque escucha esto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada. Usted puede estar confiado en su propia fuerza, en lo que usted quiso, en lo que usted quiso hacer, en los designios de su corazón. Pero mira lo que dice aquí. La que decía en su corazón, yo y no más. Pero después dice, wow, como fue asolada, hecha guarida de fiera, y una guarida de fiera sobrevive el más fuerte. Eso, bueno, aquí no hay break para nadie. Yo no sé si usted ha visto cuatro leones comiéndose una cabrita, que los dos hasta se muerden ellos mismos. Y eso es una guarida de fiera, y la gente que no tiene a Cristo anda en guarida de fiera, y dice, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Pero ¿por qué esta ciudad que era tan alegre llegó a esta situación? ¿Por qué esta ciudad era tan alegre llegó a su situación? Y mira lo que dice ahí. Yo he oído las afrentas de Moab, o sea, la fuerza cara de Moab. Y dice, y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Porque tú te crees que tú... Mire, había un hombre aquí en la palabra que dice, yo tengo tantos bienes que yo no sé dónde meterlo. Yo voy a expandir mi granero porque yo trabajé. Alégrate, alma mía, alégrate, corazón, porque yo tengo tantas cosas. Pero salió una voz que le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que has acumulado. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Usted trabaja, se faja, y tú no sabes para quién son esos bienes materiales. Óyelo. ¿Para qué son esos bienes materiales, mi hermano? No se gasta para qué. Como estamos diciendo ahorita, trabajando para el inglés, y el diablo te pone la libre pan encima, pero te la da de migaja en migaja. Tú nunca te vas a llenar. El problema conmigo era que díselo. Yo serví un diablo que me ofrecía, pero nunca me daba. Señor, reprenda al diablo. Eso es. En el nombre de Jesús, vamos, ¿no? Aleluya, vamos arriba, que hay una llamada de reconciliación ahí. Dios bendiga. Hello. Amén, Dios le bendiga. Ok, ¿me escuchan? Amén, sí, alto y claro. Ok, mi nombre es Juan, del Bronx. Dios te bendiga, yo sé Juan. Que, usted, yo llamo un par de, como dos veces llamado. Gloria a Dios. Y cuando la primera vez que llamé, me reporté como que era uno de los que trabajaba para Berto el Indio, cuando era Berto el Indio. No sé si se acuerdan. Más o menos, sí. Lo que pasa es que me quiero reconciliar, ese es el primero. Qué bueno. Segundo es que no encuentro una iglesia en Nueva York que sea de fuego, como son ustedes. Los otros días fui a una iglesia liberal aquí, que me invitaron, y fui, pero yo fui a darle gracias a Dios. Yo fui, a mí no me importaba que fuera liberal, yo fui a tener esa comunión con Dios, no me importaba lo que estuviera pasando alrededor mío. Y anyway, no quiero hablar de esa iglesia, lo que quiero es... quiero reconciliarme, manda. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Y dónde tú estás en el Bronx? En el Bronx, sí. Estoy en el Bronx, en Cambridge. Ahora estoy en Cambridge. Estoy cerca de Fulham Road. Sí, pero las hay. Dame, una vez salgamos del aire, Joel te va a tomar tu teléfono para anotarte información y llamarte y para recomendarte una iglesia ahí de fuego. La de Tunito. ¿Verdad que sí? La de fuego. Sí, la de Tunito y eso es. Gloria del Galdo. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a reconciliarte con el Señor, ¿verdad? Y para que te mantenga firme, busque esa iglesia corriendo para que te mantenga firme ahí en el Señor. Ok, papá, repite conmigo. Señor Jesús. Sí. Señor Jesús. En esta mañana me reconcilio contigo. En esta mañana me reconcilio contigo. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, el dueño de mi vida. Te reconozco como Señor y mi Salvador, el Señor de mi vida. Ayúdame a caminar firme en tus caminos, firme en la iglesia. Ayúdame a caminar firme en tus caminos. Firme en la iglesia. firme en la iglesia. Se va de mí lo que me impedía acercarme a ti. Se va de mí lo que me impedía acercarme a ti. Y me llenas con tu Espíritu Santo. Y me llenas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Julito, damos una oración por el Julito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por este varón, Padre amado. Mira, Señor, que a la hora empieza a reconciliarse contigo, se ha reconciliado contigo. Señor, por lo tanto, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Señor. Y ahora, Señor, él va a caminar, Señor, tan como tú lo dirijas, Señor. Llévalo a toda verdad, toda justicia, Padre amado. Que él ya no pueda abandonar malos caminos del Señor, sino que se mantenga firme. Que él pueda dar por gracia lo que por gracia ha recibido hoy, que es la salvación de su alma, Señor. Señor, redargúyelo, llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo. Dale esa fuerza, esa valentía y ese dominio propio, Señor, sí, para negarse al mundo, Padre amado, y puedan seguir sus pasos hacia el propósito que tú determinaste para él, Señor Jesús. El nombre Señor de Jesús. Jesús, que él pueda negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir hacia tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, límpialo con tu sangre, escribe su nombre en el libro de la vida. Y guárdalo de aquella hora de prueba que viene sobre el mundo. En el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Para adelante, mi hermanito, ¿ok? Mira, para adelante, sí, gracias. Y gracias, Julito. Gracias, Julio. Tú eres uno de los míos. En aquellos tiempos, quería decir algo. Ajá. Sí. He tenido unos sueños porque me paso por las noches arrodillándome, orando, buscando esa comunión con Dios y qué sé yo, pero cuando voy a acostarme a dormir me pongo a escuchar los Maranata, pero los que están ya grabados para quedarme dormido. Entonces cuando me quedo dormido he tenido sueños malos. Anteayer fue que me vino un sueño que yo le estaba entrando a apuñalar a mi esposa, ella me estaba entrando a apuñalar, un sueño que yo salí temblando, y yo sé que ese es el enemigo, sí. Como sabe que yo estoy tratando y buscando del Señor. Sí, para robarte la paz, No quiero perder, pues me quiere sacarle comunión. Eso es. Y por eso fue que los llamé, papá. Pero mira, tú sales adelante ahí sacando tiempo para orar, sacando tiempo, ¿verdad?, para apartarte con el Señor, sacando tiempo para leer la Biblia, y poco a poco Dios va a ir matando en ti, ¿verdad?, toda esa concupiscencia que hay en ti, todo ese pensamiento que había a ti del pasado, todo eso Dios lo va a ir quitando, lo va a ir limpiando. Ok, papá, así que Dios te bendiga mucho, vamos para adelante con el favor de Dios. Gracias. Guapo, amén, Dios. Amén, que Dios los bendiga a ustedes también. Para adelante, mi hermanito, Dios le bendiga mucho. Gracias. Eso es, tanto, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Oiga bien, mi hermano. Vamos a seguir tomando llamadas de reconciliación. 787-953-6499. Ya en unos minutitos vamos concluyendo. Gloria al Señor. 787-953-6499. Ya en unos minutos tengo que abandonar Que abandonarlo. Sí, porque lo que pasa es que tengo la hija mía, la chiquita. Ajá. Salió en el cuadro de honor y ella me pidió que estuviera con ella allí. Qué bueno. Y es algo bien bueno, ¿verdad? Porque seguro. El cuadro de honor. No, de que tú nunca estuviste por ahí. Entonces mira lo que pasa, porque ajá, tú caes en el tema ahora mismo, mi hermano, por yo estar pendiente a los chavos cuando estaba en el mundo. No te disfrutaba eso, Julio. Ni a la graduación, mira, ni eso, a los cumpleaños, ni al aniversario de con mi esposa. No iba a los cumpleaños, no iba a nada, y papi nunca está, y todo esto, y detrás de los chavos. ¿Y ahora, Julio? Un espejismo que el diablo ponía, que la universidad, para que tenga todo lo de ella seguro, y cuando tú vienes a ver lo que de verdad importa, lo que son la unidad de la familia, eso no estaba. Ahí está. Mi hermano, entonces el diablo poniéndome a gatear, y mire, y hoy en día yo puedo ir y disfrutarme de mi familia. Qué bueno. Usted trabajando y sudando y gastándose por un dinero que se va como agua entre las manos. Y ahora, Ángel, mira, ahora puedo gozar de mi familia. Mira, óstala ahí. Esto, yo le voy a compartir esto. Hubo una persona, ¿verdad?, que nosotros conocimos. Hay una llamada ahí de reconciliación. Una persona que nosotros conocimos y se fue de preso. Y tuvo unos años preso. Y parece que él hizo la sentencia agarrado de la bombilla esperando, porque tenía un botín guardado. Cuando salió, ¿tú sabes qué? Que tenían los chavos, se habían podrido. Botó humo. Estaba que se metía preso el mismo de nuevo. ¿Me te das cuenta? Y él a lo mejor hizo la sentencia, de hecho, cuando yo salga de aquí y el diablo... nunca acabar. Mira, el menú del diablo es hurtar, matar y destruir. Yo no he conocido otro ni hay otro. Hurtar, matar y destruir. Y tú no puedes esperar que el diablo tenga de mano, que tenga para ti otro menú. Él tiene lo que está en su naturaleza. El gravy es la mentira. Más nada, ahí está, mira, y ese es su menú, esa es su naturaleza, eso es lo que está en él. Usted no le puede pedir a un animal que haga otra cosa que no sea lo que está en su naturaleza. La naturaleza del diablo, hurtar, matar y destruir. Ahora te comparto la de Dios, dar vida y darle en abundancia. Eso es. Y eso es lo que tú te estás perdiendo, detrás de las miradas que te puede estar dando el diablo, mientras juega contigo, mientras destruye los tuyos, mientras destruye tu casa y tu familia. Y tú, como estás compartiendo Julito, detrás de un espejismo, que cuando lo logras alcanzar te das cuenta que es mentira, pero te proyecta a otro. Tú tienes que despertar porque estás en el cuento de nunca acabar. Vamos, tomamos otra llamada ahí que nos fuimos. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga. Wow. Dios le bendiga. Sí, estoy llamando para reconciliarme. Qué bueno, lo mejor. Gloria al Señor. ¿De dónde nos llama, hermanito? De Texas. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno. Es que estoy... tengo una lucha, asisto a la iglesia y todo, pero tengo una lucha increíble cuando trato de afirmar cada día más los pasos, pues siempre algo pasa y no entiendo y siento como si estuviera repitiendo la misma historia cada momento y ya me siento súper cansado, no sé qué hacer, no sé a quién hablarle para desahogarme. Sé que uno se tiene que desahogar con el Señor, pero no encuentro aquí que uno pueda desahogarse con una persona, porque pienso que te dan la espalda, pienso que a lo mejor hablan detrás de ti y divulgan lo que tú piensas que en secreto lo van a guardar. Y no encuentro un punto de levantamiento que yo pueda decir, puedo confiar. Sé que es con el Señor, pero puedo confiar con una persona. Bueno, mira, hermanito. Mira, hermanito, también acuérdate. Obviamente, si como bien tú estás diciendo, con el Señor es que donde uno se desahoga, donde uno le deja saber, ¿verdad?, todas sus inquietudes. Obviamente, aquí en la tierra, pues también debe haberlo, también los hay. Ve, lo que pasa es que usted tiene que escudriñarlo, tiene que, ¿verdad?, obviamente, por el testimonio que da la persona, usted sabe si se puede abrir con esa persona y compartirle. Pero tienes que tener cuidado que no sea el enemigo jugando con la mente, el pensamiento. Yo no le voy a decir eso a este hombre lo va a decir para adelante. Ve, y así sucesivamente tenemos que tener cuidado porque el enemigo no te encierra en tu pensamiento ahí, que no hay quien te contigo, que no hay quien te ayude, que no hay quien pues te dé la mano, que no hay quien pueda ser partícipe de lo que tú puedas estar viviendo. ¿Por qué? Para encerrarte en tu, ¿verdad?, en tu realidad, cosa de que tú te frustres y te detengas. ¿Ok? Tienes que tener cuidado con eso. ¿Que los puedes encontrar? Sí, los puedes encontrar. ¿Que son como una aguja en un pajar? Sí, también es una realidad. Pero los hay. No sé si tienes iglesia, es importante que tengas iglesia. Si tienes una iglesia, pues lo más razonable es que vayas donde el pastor, ¿verdad?, y te sientes con el pastor y le compartas al pastor cómo te sientes. Gloria al nombre de Jesús. Yo sí he visto una iglesia. Uh-huh. Yo llevo tiempo escuchándolo a ustedes y me gozo. Yo conozco a Alfonso Otero persona. Tremendo. Sí he visto una iglesia, pero tengo una ciertas situaciones que ustedes han hablado los temas y yo digo, wow, Señor, pero esto está increíble. No sé si es a mí nada más, pero que todo lo escucho y digo, wow, esto es para mí, esto me está sucediendo, esto está pasando. Acuérdate que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y Dios no habla por hablar, Dios habla conforme sea la necesidad del pueblo. Sí. Amén, amén. Y entonces, mira, ahora mismo tú estás identificando a Alfonso. Pues Alfonso es un hombre que tú puedes llamar. Mira, Alfonso, yo quiero desahogarme, quiero compartir esto contigo, esto que estoy viviendo, dame un consejo. Tú puedes utilizar al hermano Alfonso, que nosotros nos consta que es un hombre que nosotros mismos en sin número de ocasiones pues hemos hablado cuántas cosas con él y hemos compartido cuántas dinámicas. Bueno. Que estamos seguros que puede ser de bendición para ti. Sí, señor. Amén, amén, amén, amén. Mira, sí, mi hermano, pero yo te puedo decir algo. Mira, hay veces que hay cosas que uno mismo, uno no las puede confiar a nadie, que son cosas bien de uno, que uno no las puede confiar, pero yo te aseguro que cuando más cargado yo estoy, porque él dice en su palabra, venía a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Eso, eso habla para el pueblo de Dios, eso habla también para los amigos. Pero cuando dice eso para los, para el pueblo de Dios, usted sabe que yo he llegado a veces al altar bien cargado, cargado, cargado, y he dejado mis cargas ahí. Y eso, de verdad me he sentido tan bien que no se lo tengo que decir ni a nadie. Ahí está. Que no se lo tengo que decir ni a nadie. Cuando tú vienes a ver, el Señor mismo usa una predicación o usa cualquier persona, y te usa contesta. Una piedra, uno, y te echa y te contesta. Eso es. Todo lo que tú le estás pidiendo y toda esa inquietud o indignación que tú puedas sentir, el Señor te lo va a hacer, te lo va a contestar, de verdad. Y de verdad, mi hermano, búscalo, búscalo, de verdad. Eso es así, guerrero, ok. Así que vamos a hacer esta oración, repite conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. En esta mañana me reconcilio contigo. En esta mañana me reconcilio contigo. Te recibo como Señor y Salvador, como el dueño de mi vida. Te recibo como Señor y Salvador, como el dueño de mi vida. Ayúdame a andar firme en tus caminos, firme en la iglesia. Ayúdame a andar firme en tus caminos y firme en la iglesia. Que tu Espíritu Santo venga a ser morada en mí. Y que tu Espíritu Santo venga sobre mí. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Julito, dame una oración por él. Sí, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te presentamos a este varón, Dios mío. Mira que se reconcilia contigo, Señor, y vuelve a tus caminos. Padre, tiene muchas inquietudes, tiene muchas peticiones delante de tu presencia, Señor. Mira, sea tú contestándole en su debido tiempo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú le dejes ese discernimiento, que tú le des discernimiento, inteligencia de lo alto, Padre amado. Que tú abras sus ojos, Señor, para que el enemigo no lo engañe con alguien, sino, Señor, que tú pongas delante de él, que tú le que su camino, Señor, y pongas delante de él gente de provecho, gente que pueda ser, Señor, pieza de bendición para su caminar, para fortalecer su camino, Señor, y sus pies, Señor Dios de gloria. Endereza las veredas de él, Padre amado, para que él pueda llegar a puerto seguro, Señor, y para que él pueda sentirse bien delante de ti, que él pueda depositar sus cargas delante de ti, Señor. Eso es. Sin ser engañado por el enemigo, por el tentador, por ese malhechor, Señor, que quiera hacer tantas averías en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, aclara su mente, sí, aclara, Señor, su vista, Señor, claramente a resplandecer la luz de tu rostro, Señor, en tu palabra, Padre amado. Háblale por la palabra, Señor, transfórmalo por la palabra, cámbialo por tu palabra, Señor, en el nombre, sí, poderoso de Jesús. Derrama tu sangre encima de él, tu unción poderosa, y líbralo de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Así te lo hemos pedido, claro, amén. Seguramente, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, mi hermanito, para adelante, ¿ok, papá? Amén. Me dijiste, amén, que tienes una iglesia, ¿verdad que sí? Sí, tengo una iglesia. Qué bueno, qué bueno. Soy de Palmerio. Ah, qué bendición, ah, tremenda, seguro que sí, lo conocemos. San Antonio. Seguro. Sí, en San Antonio. Qué bueno, mi hermanito, pues nos gozamos saludarte, ¿ok, papá? Amén, amén, gracias. Qué bueno, eso es. En marzo. Eso es. 787, en marzo. Sí, espérame, escribió... ¿Cuándo? En no, marzo, Julito va a estar por allá, en marzo. Sí, en marzo, por allá, sí, con el hermano Palmeiro, sí. Gloria al Señor, qué bueno. Ah, pues por ahí voy a estar. Ah, pues bien. Es bueno, mi hermanito, allá, allá nos gozamos. Si Cristo no ha venido antes, poderoso nombre. Amén, amén, amén. Eso es. Sí, mira, me acaba de escribir mi esposa que no es la chiquita nada más, que son las dos que están en el cuadro de honor. Ah, mira qué cosa tremenda. Qué bendición de parte ahí de está. Dios. Sí, para que sepa, para que sepa. Mire, oiga bien, hermano, mira, oiga bien, con esto terminamos. Mire, hermano, en una ocasión hubo una joven que... le fue regalada una serpiente, y ella pues le tomó gran cariño a esa serpiente. Wow. Y obviamente pues estuvo relacionándose con ella y relacionándose con ella, y esa serpiente obviamente siguió ganando tamaño y siguió ganando tamaño, pero que ella para ahora obviamente era un ya la vio como mascota, una mascota para ella, y ella loca con su serpiente y demás. Y qué pasó, que con el pasar del tiempo eso siguió ganando terreno, siguió obviamente ganando tamaño y se puso grandísima. Y qué pasó, que con el pasar del tiempo esta joven pues lleva la serpiente al veterinario, porque ahora la serpiente ya no quería comer y se la costaba al lado, ya no quería comer. Entonces el hombre este, ¿cómo se llama? El doctor de los animales. Veterinario. El veterinario le dice, mire, pero háblame, ¿qué tú has visto en ella? ¿Qué tú logras identificar en ella? Que es raro, tú ves que ella esté haciendo, que tú, no, ella no quiere comer, lleva como 3 días que no come. ¿Y qué has visto en ella? Y yo, bueno, ella se me acuesta al lado y nada más, ¿no? Se más nada, se me cuida, se me acuesta al lado y se estira al lado de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre le dice, mira, lo que te voy a decir es claro, mira, oiga bien, esa serpiente lo que está haciendo es que está guardando su apetito, no está comiendo, porque el plan de ella es comerte a ti. El plan de ella es alimentarse de ti. ¿Eh? Entonces ella dice, no, pero ¿cómo va a ser? Yo la serpiente la tengo desde pequeña, esa serpiente, ella duerme conmigo, ella esto, ella lo otro. ¿Por qué, hermano? Porque había un cariño y había un afecto. Sentimiento. Había un sentimiento. Pero yo le hablé ahorita a usted de la naturaleza del diablo. Y la naturaleza del diablo es hurtar, matar y destruir. Y la serpiente de esta joven, su naturaleza sigue siendo la misma. Entonces, ya esta joven, por más que le había tomado cariño, ya ahora la serpiente que había ganado tamaño, ahora la veía ella como su apetito. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que por más que usted se logre familiarizar con el diablo, el apetito del diablo hacia usted sigue siendo el mismo. Que aunque usted haga cuántas amistades con él, que cuando usted haga cuánto parentesco con el diablo, oiga bien, el plan del enemigo sigue siendo para con usted el mismo. Y es hurtar, matar y destruir. Llevárselo. ¿Usted sabe qué pasó? Esta joven no hizo caso omiso por el cariño que le tenía. Y ella entiende que la serpiente lo que estaba era enferma. ¿Qué pasó con el padre? A los cuantos días que encontraron a esta joven que, ¿verdad?, que había desaparecido y su serpiente se la había comido. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender cuál es la naturaleza del diablo. Este es el cuento de nunca acabar cuando hay gente, hermano, que no quiere corregir sus caminos, que no quiere corregir su manera de conducirse y quiere caminar bajo su criterio, bajo sus puntos de vista. El resultado que va a llegar a tu vida es el mismo que ha sorprendido a tantas personas que han caminado de espaldas a Dios. Así que es importante, hermano, que usted guarde este mensaje en la tabla de su corazón, de tal manera que usted, Dios le permita arrojarle luz para que usted despierte de la vida que usted puede estar viviendo y entienda que solamente en Dios hay salvación, ¿ok? Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Bueno, yo voy a, ¿verdad?, vamos a excusar a nuestro hermano Julito, sí, que sale ahora, ¿verdad?, para la graduación de sus niñas, de las dos niñas. ¿Cuál es la mayor? ¿Cómo se llama? Nayeli Lian, y también Destiny Yelian. Ahí están. Van a estar en el cuadro de honor. Qué bueno. Sí. Mira la foto, permíteme ver una foto con la niña y esa dinámica. Sí, voy a tirarme la foto con ella. Pues está con bien. Mari. Eso es. Así bueno, que pues, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Espero que esto ha sido edificación. Porque seguro que sí. También ha sido edificación. Así que Dios les bendiga mucho. Y para adelante, Julito. En nombre de Jesús. Dios te bendiga. Mira, Pavón, ven, acomódate por aquí. Joel, acomódame la...